الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جل بتدوب يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن قرأت درس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قدو دا جومرا سبحانه وتعالى إدو أسمان جديد من تيمو ويمو وإنك لألا خلق عظيم جيكو ماكو موجو جل ما نبيوي جل ما نجودي كا موجو كا نويدو كا جمهور كا دوكو كا كاريسير لا إله إلا الله محمد رسول الله ندو يي أودو ملايك جبريل إن ودي تيمد جيكم بيبجو وهولي أوفاي وأرى يمن خارج ويخرج من دمي فاي ويمو آد جل ما نبنترا أنا فايرا أنا كا موجو ada hotta kodo ada jakta jado ada hakira kakudo ada yurmo al yatim ada yurmo mayrad an gede ma bontara an jogido dido kaliteji di kaliteji al mustafa sallallahu alaihi wasallam gede ma pewar manteda do asaman biada jikumane mojji de rasul sallallahu wi tonto darnge ro buri badade mi jonde fo ko burdo e mun mojjudo jikko o yaani burdo wawde horde burdo wawde julde burdo wal sakade jom jikko mojjo o oyido gonda fo yahul allah sa wadi bakkar reftin hen baraji mumta dum yo jikko ma yod yo golle ma jod golle makko ne jodi ko allah seydino wimo wa innaka ala khuluqin azim la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allah wi ndeysan ural mu dem makko en mawni no fi famdani wa kana fadlullahi alayka azima alla yubure mum e makko en mawni so alla mantimo gare jidan mantado e dum do foko rokkako o juli o juli o juli hakoyde de taji hakoyde buuti hakoyde peri yumina ashmi ya rasulullah aya faama ko gardida ko wattidi fo ada juula o yaisha mi wonta jiyaado mantowo lamdo mantowo Allah mojjo so Allah subi maama woni juuldo manta Allah yettu Allah jingan diine Allah jingan sunna ne laado kabeda hen pieda hen sahabaabe de be gandi Allah be jidi Allah be piya gaawe be bi alhamdulillah waji gor o fiya gaawal yeltir o ro be o fustu rabbul kaaba mi malama e jom kaba ka ko ni be bande be gandi Allah be kormi Allah be kormi dine Allah Samba Diallo jul ha koyde ma buuta jetta Allah aha Samba Diallo a mi wino mo non sayidi ummaade jammaade juula horo hirtuno feenu feenu fi ala yo reddu hoybu aha mbada sieste sieste ene walluma ummaade jamma gila futuru ndeysan so jamma so nange muti ha fajir fer dum ko julde jamma reedu ma non yo hoybin minen joni minen baba be wala barni amni so mi dañi plat spaghetti bada de viande acheté ken Ousmane wana viande acheté ko viande haché wiere yes mi anda kumbe yelam viande haché wiere te unangu palatel tan viande haché en wonde vermicelle seeda wala spaghetti mi so mi dañi dum mi ñaami dum tan reednu hayar wala mi jodo so mi dañi koppu chakri be beyde hen seeda hadi am lelade pomme yel tan wala fecher e fecher banane e fecher oras tan yoni kam minen ko dum do mi kirtol so mi dañi dum tan mi hankadi mi lelo hankadi hankadi balame dum mo jam en ko hirtuno fe min ko light madam e so mare lelade palar spaghetti koppu chakri be beyde hen orisel gotel fecher banane hen saaji wala pocher pom wala pom tan yoni yoni ummoda jamma juula sa ummi mo jamma da juula Allah weltono ma malaikaaji ceedo kaari ene juulanno jamma leral hakkude ma e galle ma do juulda do ha do asaman malaikaaji jeewodo oppi lesum oppi jom suudu mum jaafaado ko ardiir e ko watti fof o mon juula jamma de sa o jenge sutul bakar o foy hen nisa o foy ali imran e danne wotel o jukki ko foti non o sujju ko foti non bi sallallahu alaihi wasallam te o oyata jikko makko do moddi abu hurayra de sa de heedi ha watti wadde jundir basal onay dum galle o yi hirande wodde bi lahal kosam nan don abu hurairah wi cikkanon ko yara haa haara minne mi yara o yi ala abu hurairah yano de miskinebe yano de anbe be yano de immigreji de be noddabe ngari o yernu be kam fo chapande jeedude ahlu sufa be jari habe ngayni o abu hurairah hol keddido o minna ma ya rasulullah o yi abu hurairah yar o ya rasul an ifto yar o ya ala yar min mi sacrifice horam o sacrifice ngurdam makko e waktu makko e dole makko ha watti julde jonde ndew dañin chapande jeedi jeegom e tati o watti julde jonde taw tampi to o tampi o fiyama o ƴettama o ŋoɓama o gare to Allah mbiye la ilaha male ɗon o yaltani wuro bandiraɓe sehilaɓe haw yamira Abu Hurayra yeri ha ɗum ɗiti o yere kedde mum mine mano sen dañi koɗo jamma caggal gueƴe en juula darɗe juɗɗe juɗɗe mbale koɗo ene mbasa hirtinde woni mi noon mbaɗa woni ɓe ko oyoɓe so dañi koɗo tan e neguide e farmata la hirande hippo ha ɓooya tan wiye ene wattumi espagnol la hirande haala koduye waɗa ene waɗa hol wiyamde waɗa kodi wan langage kodi farmata hippo la hirande ha ɓooya ha hoɓe jeeha hoto ooyi kene yona ɗiɗo ene yona taro kene yona nayo ene yona jeeyo capatɗe jeeɗi ɗiɗo ndewno barke nan ɗoon kosam ɗam heewi Allah Miqdad ibnu Aswad nde hirti hirande mum yari kosam mum o yari kosam nelaaɗo ari hippiri ndeysan ɓirdugal tawani en haydara wi Allah ñammin ɗum e yernu jarnuɗum ndesa o huɗani Miqdad ko jafotonoɗo ko kottanoɗo koɗo o ooyata kadi bandiraɓe sehilaɓe sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni Allah wimo wama arsalnaka ila rahmatan lilalamin nenam banna mbiya sallallahu alayhi wa sallam Allah wi neldirma ko yurmene mere kanko ɓuri yurmade en e jinnaɓe men Allah ɓuri yurmade en e koye men e jinnaɓe men so wonano jurum Allah mi haltaɗo so wonano jurum Allah a waltaɗo mi waltaɗo bandiraɓe sehilaɓe eynam Allah wimo wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ɗiɗo ayaji ɗiɗi ko ayaji makka yankeji ko makka jippi sahabaɓe timmani capannayo so heewi ko ɗon haaɗi Allah wimo an neleɗa ko yimɓe fof woɗeɓe raneɓe jolfuɓe serraɓe jaljalɓe kakaɓe ɓaleɓe européen ji asiatique fof o wi mi nelama e boɗeje e ɓaleɓe e raneɓe fof o nela e mumen message universel hay annabi meeɗa dañde ɗum sona kanko sallallahu alayhi wa sallam diine ko universel qur'an ko universel ɗum waɗi hoto faayi julɓe wooda ɗo piyata mbiya oɗo diine ko no wayi eɗen lohi en piyama en tampinama en lorlama enen ɓaleɓe bandiraɓe seyɗaɓe Allah serdani yimɓe ɓaleje e boɗeje oy ko inna akramakum indallahi atqakum ɓuure mon fof ko ɓurde hulde Allah bilali ngabbido asaman noddini Allahu akbar Abu Jahli wiya tabbal Abu Lahabin ko bamum nela taw cawndiɗo o wiya tabbati yada Abi Lahabin sukaɓe nan janga tabbati yada subakay kikiɗ o huɗama Bilali ngabbido ndeysan kaaba noddini ndeysan no foti yimɓe mbiyete Bilali no foti yimɓe Aboubacry Umar Ousman nde wonɓe goppi golle moƴƴe ɓe kewi tokaraɓe bandiraɓe sehilaɓe ɓeynam nela sallah sallam ko kado o ɗum gandi kado yurmede ɗum noon rewe makko daña yurmede mere hay daaba ndeysan ngeloba ari sujjanimo ɓe mbiya rasulallah ngeloba no sujjanma wadde mine cujjanma o wi ala somi yamirtono neɗɗo yo sujjan neɗɗo ko debbo yo sujjan joom galle mum bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah ceerno Ousmane Diam Malick Ba wona Diallo wona kan ko jomiraɗo wi wa ida jaaka alladina yuminuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar usmaniyam ko kalda e arabere ko kun nenam bandam dum do ko hala jomirado buri hala fof jomirado wimo gongdimbe be yidbe almustafa be rewbe sunna makko be rewbe qur'an be yidbe allah be so be ngarema wibi yo kisal woni mon allah farle hore mum yurmede allah farle zati mum teddudo yurmede allah ko jurmotodo o farle hore makko yurmede o mo jogi kartal windama nan to makko ro o wi welam mom makko adima tikkere makko kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala so wana no dum mi halata do goddo halata la ilaha illallah ngare jurmoden koye men mo yurmo warta ko yurmeta kinde sa nela sallallahu alaihi wasallam wi jomirado subhanahu wa ta'ala o wadi temedere yurmede capanɗe jeenay o nangi ɗum to makko o telline aduna yurmede wotere ndeɗo yurmede daaba yurmoɓiyum puccu yurmoɓiyum suuta koyngal mum haade ganje ɓiyum hadis o mon to Bukhari numéro 6000 ngare jurmoɗen koye men jurmoɗen bandiraɓe men nelaɗo wi on mo yurmotako yurmetake yurma gonɗo e leydi gonɗo e dow asaman yurmama onon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala an bandam Samba Diallo sa yiɗi dañde ndeɗo yurmede noon woni sifaji cifoɗaɗi sifaji ɗi ko Allah wi Ousmane Diam Malick Ba qala Allahu ta'ala ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ونون جل مكة صلى الله عليه وسلم أسمان الفرتل من جو ميراد سبحانه وتعالى تدود تودو جم أرشي تودو جم كرسي تودو ويور ميرا مكو هبتين هوني فوف mo windan de do yurmene non be non gongin hulbe Allah ene chakko miskino ene chakko gando yo won sadak yo won zakat farlado ben don ene gongini ayeje Allah e be dewe annabi mo ganduda wawa windude wawa jangude halibe kawisaji anan Musa annabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam o yeta bindi o halen en Qur'an hali ko kewi hanke hali botanique hali astronomie hali physique hali maji hali dewle hali cerne hali kulal hali miras hali adam hali ismaeel wa ibrahim wa isa wa ayyub wa yunus wa harun hali marjal bahrain la ilaha illa allah allo rekko gandal wadi allah wimo wa qur rabbi zidni alman dum wadi an mon grand frère alli gima ha retraite ndeysan atampi ay hin united nation alli gima oni alli gima ons alli gima ong awadi onp awadi onz ha retraite ndeysan jango dinama fam dinama ganda ko Allah yidi e ko Allah yida battando din ndeysan adi yidi fu a joni sa yidi danje fu a non ndewata ko deftere Allah e sunna nelade batta noddinde grand frère taw atampi non sukabe jangi habe je university hakkade an ko da jama batta fitru jama batta jogana jama batta noddinde taw atampi ndeysan mon grand frère ko non reeno tottere ko wona sunna nanga hen ada habe hen ada tikkundire hen taw wona sunna taw Allah yamirani bandiraabe sehilab examen mawdo an mon grand frère Allah hali en dum grand frère bida didi Allah minema bida didi Allah gilli men e Allah timara ha jiden al-Mustafa dewen al-Mustafa hol bit non to surta Ali Imran jomirado wi non Usmani lam jangan min ko Allah wi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أسماني لم كوكال دا جومي رادوي an noddihido adide jomirado gillima to Allah timmara yiddema to Allah timmara ha dewa e al-Mustafa njol makka sallallahu alaihi wasallam nange sunna makko ngatira dum nyijede ha ngaren e wendu makko o ya rabbi ummati ya rabbi ummati o wa ana faratukum ala al-hawd ne ra sallallahu alaihi wasallam o min idotorum to wendam to o yimbe ma ngar bi en jaray wendam malaikaaji turabe bi be godde goddum yebe alay goppe e be malaikaaji goppe be do ko lenyolam be bi mo an ya muhammad a anda ko be badi chagal ma be mbayli dinama ngare mbasen waylude ne sa ittaka wataka en yida he e kosam dina mo ittaka wattako ngare ndewen dum nangen hen nguren hen mayene nelado mayene ha dina o timmi bandiraabe sehilabe enam Allah wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina la ilaha illa allah muhammadur rasulullah jomirado wi hande o do nyaloma teddudo mitimmini dina mon mitimmini nemaaji de me wala ma islam dina mon yahudien biya umar emin ayenane qur'an mon sinno koy amen jippino minan yahudien min badantu ko feeto Umar wi be andi ayamo kalta o al yawma akmaltu lakum dinakum o jippi ko arafa nyade hajjul akbar be andi do jippi be dan waktu do jippi yahudien bi so jogino o do aya badan dum feeto enen non hewbe men bayli dine al mustafa sallallahu alaihi wasallam nelado wi on meedi dakambe imanagal o wi Allah an woni jomam islam woni dinam Al-Mustafa woni nabiyam woni nalado e man mi welama sunna mako hadith o mon to muslim gare en dewen al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam de san hadith juddo de san o hali ha o gaydi ko halano o yi balam yettini be bi ayettini o yi Allahumma ashhad o yi kalamon nanani o وي الله سيدي الله سيدي ميتني دينو بلغت الرسالة وأدت الأمانة ونسعت الأمة ليسان وجهت في الحق جهاد حتى أتاك اليقين بي المصطفى صلى الله عليه وسلم مون غران فرير ngaday jangande san diina men timmudo o diina joddo o mo Allah wi welama mbasen beydude mbasen ustude bandiraɓe sehilaɓe ey nam bandiraɓe julɓe ha jol ko gonɗen koye siratal mustapha sallallahu alayhi wa sallam Allah wi jippini haala ɓurka haala Allahu nazzala ahsan alhadith kitaba mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilah fama lahu hadi mo Allah majjini hay goto wawa fewde ummoɗa jamma mbiya Allahuma rabba jibril wa mikail wa israfil fatira samawati al oɗo duwaw ñakuɗa Allah hollam gonga mi rewa ɗum hollam ko wona gonga mi oppa ɗum bandiraɓe juuɗe yo Allah hokkude yiide gonga dewe ɗum jiyen ko wona gonga goppen ɗum bi juuɗe wa karami ya akramal akramin ya hayyi ya qayyum ya dhal ikram en mbino ndeysan sahabaɓe periɓe jeehi e coppi koɓe sappo e ɗiɗi ɓe gonno ɓe nani makkanaɓe tuubi ɓe ƴetti laaɗe ɓe garti makkanaka ndewe tubani holko kewcen ousmane nela sallallahu alayhi wa sallam omo janganno surata najmi ɗo makkanaɓe ɓe jooɗi julɓe heferɓe keɗo qouran no weeli hay kefer so nani welto ɗum bandiraɓe sehilaɓe eynam mo Allah rokki ɓernde moƴƴere nelaɗo jangi surata najmi iblis seyɗane wedde noppi mabɓe kamɓe o wi ɓe mbi hono innal gharaniq al ula wa inna shafaatum la turja haala mbaka noon ɓe mbi nelaɗo ko haali ko manti allaji mabɓe ɓe belti ɓe cujji ne nelaɗo gayni julde sujji ne nelaɗo gayni janggude simore nde sujji ɓe mbi al gharaniqal ɓe jiri konngol ngol ko wonno ɓe mbi ko gharaniqal ula wa inna shafaatum la turtaja eyna gharani ko colli ene juuti daade eɓe jogui photoji mum kadi sanameji ni iblis wedde noppi mabɓe ɓe mbi nelaɗo manti ɗiɗo sanameji gharaniq al ula nelaɗo manti ɗum ndeka ko iblis weddi ɗum e noppi mabɓe nde nelaɗo jangge surtu najmi ha gayni sujji kamɓene ɓe cuddi hay mohir ibnul walid bawmo haali ibnul walid kañumne hoore mum sujji ɗum ne nelaɗo nani ɗum o suni no feewi ha Allah jippini aya suratul hajji aya 52 nelaɗo jangi ɗum o welti o ani deke wona kanko wi noon ceerno ousmane i cheyɗane ne wawi nadde qouran o wawa nadde qouran kono cheytan ene haala neɗɗo goɗɗo ko wona qouran ɗum ne sella Allah wi cheyatin al-insi wal jinni yuhi baduhum ila baduhum zukhrufa al-qawli ghurura ɗum waɗa won yimɓe hewɓe sukamen hewɓe eɓe ceera hakkillaji ɓe naata nder suudu eɓe mbirda samharouse eɓe mbirda samharoude haaɓe hakkillaji mabɓe jaaha hol sababu ko cheyɗane inspirtaɓe Allah wi cheytan ene inspire yimɓe mum jimneji e yimɓe mum yimɓe cheyatin al ins yuhi baduhum ila badu zukhrufa alqawli ghurura wahyu cheytan woni inspiration cheytan eynam inspiration mo nelaɗo inspira o cheytan ala ko wawi hen wadi Allah wi ɗum ɗo wona an tan hepti ene hepto annabi foof Allah wi wama arsalna min qablika min rasulin wala nabi illa ida tamanna alqa cheytanu fi umniyati fayansakhu llahu ma yulqi cheytan thumma yuhkimu llahu ayati wallahu alimun hakim surtu hajji aya 52 kala annabi nelaɗo kala nabi nelaɗo so jangi cheytan ene weddo e ko jangi ko konguɗe cheytan Allah itta ko cheytan weddi ko Allah ñiɓno ko hakoni haala Allah ko Allah ser ne hen ko woni haala Allah e ko woni haala cheytan nde wonno cheytan kañum ko bilmirsaɗe cheytan yittan ko bonnude peeje men omon no caggal annabi omon yeeso annabi hayno makkanaɓe jooɗi ene mbara o ari o arde mabɓe o ari o rende men mbarugo oy ko jiɗɗon wadde ɓe mbi yo fer o yalta leydi ɓe wi ala mbaremo gadde sakaraɓe tottanɓe silameji onon foppiyanmo o maaya ƴiƴe makko fecce e Abou Diahli wi noon seyɗani ko kalɗo ko gonga mbaremo peccon ƴiƴe makko e leƴƴi moe Quraysh ay cheytan omo ara e forma neɗɗo o instruire ma ko ganduɗa wona go ɗum waɗi dejjal so ari o wima armi wurtanama jinnaɓe ma yimɓe ɗiɗo ummo taw ko seyɗan wiya bawa e ɓinguilam rewe oɗo dejjal rewe makko o woni Allah ma taw noon ko seyɗan itti forme jinnaɓe ma ɗum waɗi ndenten wirdude inɗe samha rose ɗum waɗi hen saji ene nana mbiya ceerno kaari yama ga ceerno kaari yama ɗo cheyɗan ne wawi ƴettude forme makko kono cheytan wawa ƴettude forme nelaɗo gaare ndentoɗen gueɗe seyɗaneji haade seyɗan bomde en dejjal so ari ɓuura rewde makko yahude e kadi hefereɓe e naafi gueɓe cheyɗan ɓuuri fitno dejjal guila adama taga ha dargue daari fitno ɓurɗo bonde foof ko dejjal kanko koye ayaje sappo battidiɗe akhir jamanu kala annabi rentini yimɓe mum nelaɗo rentiniɓe rentini en o wi ko ɗokko hen yittata makko way kode raisin bonɗo ni e tiida makko ene winda hen kafir ko kefero bandiraɓe sehilaɓe ey nam gara ndeweɗe almoustapha sallallah sallam nde sahabaɓe gandi ndeke kaɗo haala wona gonga ndeke makkanaɓe tubani naran din be dutti ndeysan e ngoni galleji worbe chapane jeer e rewbe sappo e didi be doggi be njalti makka e be dando e diina mabbe kede bandiraabe sehilabe enam be nyamtina annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam kanko yi ferde o inni muhajirun ila rabbi be fedja be fera be oppa ndeysan do alla rewetaka mi hado alla rewete a mon grand frère a mon petit frère do musique watte mbada departé do hala monka watte mbada departé do film jewote ngoppa dum do gede pankere mbata ngoppa dum do bunnudu watte carte damier ngoppa dum njango ya diina ma nyaagudo alla battane modje won garo e maayde o ronko wiide la ilaha illallah o wawani wiide non o wawani wiide subhanallah walhamdulillah illa wala ukayud fosho de gmt manda hodum kat chokki ndesan wala hawla wala quwwata chokilel may ndesan o wadi accident police arib e bimo an chokilel wi la ilaha illallah on wiide dana o moyima o moyir ngare peran ndogen pento alla sahabaabe goppi makka be pay etiopi e be ndanda diina mabbe ngare namde koy men do diina men feewi fof gonen don do bid'a watte do shirka watte do alla wofare basen jooda don so ronki dum enen e wofabe alla be enen fo nandi ha tente do diina jalkite sa joddim be non ono fo nandi wala hawla wala quwwata illa billah alla inna allaha ja'al munafiqin wal kafir fi jahannam jami'an kafirabe en fikab e yibbe sayi kefirab no wade bidan wade a ummaake don sobe lepte liftida e mabbe subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.